Empezamos este curso de retiro que nos llevará, con la gracia de Dios, a una gran intimidad con la Santísima Trinidad por medio de Jesucristo nuestro Señor y por la intercesión de la Virgen Santísima, de San José, de los santos ángeles de la guarda. Empezamos con una oración que yo la aprendí hace muchos años del beato José María Escrivá de Balaguer y que será como el comienzo y el final de cada meditación. Al final la sabremos probablemente de memoria. La rezamos delante del Santísimo Sacramento. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Al comenzar, quería que meditáramos brevemente en esas palabras que nos trae el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, cuando se nos cuenta el retorno de los apóstoles después y discípulos, los 72, que habían ido a llevar la palabra de Dios y su poder de curar y de hacer milagros, y regresaban cansados. Y nos dice San Marcos: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dice: venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Pues los que iban y venían eran muchos, y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca, aparte, a un lugar solitario. Se van a un lugar solitario relativamente. Podríamos decir, de ninguna manera solitario para quien tiene fe, porque se van para estar con Jesús. San Marcos nos cuenta lo que es un retiro espiritual: estar a solas con Jesús, para hablarle, pero muy especialmente para escucharle. Jesús es la palabra eterna de Dios Padre. Qué poco entenderíamos quién es Jesucristo si lo que quisiéramos fuera, sobre todo, hablarle. A la palabra de Dios hay que aprender a escuchar. Y de esa escucha surge la meditación, la contemplación, y también surge la transformación interior por la fuerza de las luces, de las iluminaciones con que Dios responde a nuestro deseo de escucharle. Hay un pasaje muy sugerente en el primer libro de Samuel, que todos conoceremos, después que esa madre santa de este gran profeta de Israel, Ana, lo deja en el templo para que sea educado por el sacerdote Elí. Y pasan unos años, muy pocos años, y Samuel sigue siendo aún un niño. Y cierto día, dice la Sagrada Escritura, estaba Elí acostado en su habitación, no estaba aún apagada la lámpara de Dios, y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé Dios, donde se encontraba el arca de Dios. Era el lugar santo de Israel. y llamó Yahvé. Yahvé es Dios, el modo de nombrarlo en hebreo. Samuel, Samuel. Él respondió, aquí estoy, y corrió donde Elí, diciendo, aquí estoy porque me has llamado. Un niño ágil, rápido, que piensa que esa voz es una voz humana, la de Elí. Pero Elí le contestó, yo no te he llamado, vuélvete a acostar. El pobre Elí pensaría, este niño me hará perder el sueño. Él se fue y se acostó. Volvió a llamar Yahvé. Samuel. Se levantó Samuel y se fue donde Elí diciendo, aquí estoy porque me has llamado. Elí le respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuélvete a acostar. Aún no conocía Samuel a Yahvé, pues no le había sido revelada la palabra de Yahvé. ¿A cuántos de nosotros a lo mejor todavía nos pasa eso después de estar bautizados? Que no tenemos todavía la experiencia de esta intimidad con Dios. Por tercera vez llamó Yahvé a Samuel y él se levantó y se fue donde Elí diciendo, aquí estoy porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era Dios quien llamaba al niño. Y dijo a Samuel, vete y acuéstate, y si te llaman dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Con esa actitud, que probablemente es la misma que ya tenemos nosotros al empezar este retiro. En la actitud de esperar y escuchar a Dios. Y vino Dios, se paró y llamó como las veces anteriores. Samuel, Samuel. Y respondió Samuel, habla que tu siervo escucha. Y dijo Yahvé a Samuel, voy a ejecutar una cosa tal en Israel que a todo el que lo oiga le zumbarán los oídos. Y empieza a hablar con este niño. Meditar, hacer bien un retiro, es tener este deseo santo de escuchar a Dios. Nosotros en el Nuevo Testamento ya no decimos, habla Señor, que tu siervo escucha. Porque sabemos que Jesús nos ha dicho, ya no os llamaré más siervos, sino amigos. Y no solo somos amigos, sino que además nos ha revelado que somos hijos de Dios. Por eso al empezar esta meditación le decimos, habla Señor, que tu hija, que tu hijo escucha. Nos apoyaremos mucho en la Sagrada Escritura, como lo hacía seguramente María Santísima cuando meditaba los Salmos. Nos habremos fijado probablemente más de una vez en nuestra vida que los Salmos traen oraciones que son bellísimas y que sirven para meditar. Los dos primeros salmos, que la Virgen Santísima, los rezaremos con ese espíritu, meditó tantas veces en su vida, empiezan así.